Levítico, capítulo, ¿qué vamos? 13, ¿verdad? Amén. Levítico, capítulo 13. Por favor, ábrale allí en Levítico, capítulo 13. Y leamos solo la primera parte del versículo 2, ¿ok? Amén. Cuando dice allí, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiese en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. Amén. Oremos a Dios. Padre, bendice esta noche tu santa palabra, bendice esta noche tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a predicarla con toda claridad, unción, con poder, Padre Santo. Y bendice a los hermanos que esta noche, después de un día de labores, han venido a este lugar, Señor. Oh Dios, a oírte, Señor, a oír tu palabra. Bendíceles, que hoy salgan de aquí con una enseñanza, Señor, que les ayude a conocerte, Señor, a entender de tus cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor, todos. Abre, abre. Es que se ensucia la cortina. Bueno, hermanos. Vaya libro difícil este, hermano. No es nada sencillo tratar de predicar de este libro de Levítico, ¿no? Porque viene uno Génesis, historias, ¿verdad? Qué fácil predicar de las historias. Luego pasa Éxodo, la mayor parte del libro del Éxodo, historias, alguna pequeña parte instructiva, ¿sí? Pero fácil, ¿no? Va uno, fácil predicar de eso y... Después, entonces, llegamos, por favor, el niño, que se me desconcentra. Después de eso, entonces, llegamos al libro de Levítico, amén, y ahí todo se vuelve tan complicado, porque es solo instrucciones, ¿no? Y ahí hay partes de este libro más fáciles de predicar que otros. Pero este texto, este capítulo, bueno, particularmente es difícil, hermano. Es un poco complicado porque tiene muchas instrucciones, muchas normas, leyes, que al leerla se vuelve como intrincados y se le hace uno difícil comprender cuándo es qué y qué es qué. Pero entonces yo me dediqué a la tarea hoy casi todo el día de tratar de organizarlo de tal manera que usted pueda diferenciar y comprender claramente, ¿no? Entonces no fue nada fácil organizarlo, ¿sí? Pero bueno, lo organicé, amén. Y se me perdió ahora eso, ay Dios mío, bendito sea Dios. Allí dice, nos habla de la lepra, ¿verdad? De la lepra. Por eso el título, lo que vamos a compartir hoy es gente inmunda. Los leprosos. Amén. Y lepra designa no la lepra, no únicamente la lepra que conocemos hoy día, que los profesionales de la salud la llaman la enfermedad de Hansen. Algo así, Hansen, ¿sí? Sino que cuando aquí el texto nos va a hablar de lepra, nos va a hablar en realidad de una serie de enfermedades que tenían que ver con la piel. Se va a encontrar que para ellos, tal vez, probablemente, porque es muy difícil identificar, pero probablemente una dermatitis era lepra para ellos, ¿sí? ¿Cuántos aquí saben qué es la dermatitis? ¿Saben qué es la dermatitis? bueno, lepra, lo que se conoce como psoriasis, los eczemas y todo ese tipo de cosas eran para ellos lepra, ¿eh? O sea que lepra no solo es la enfermedad de Hansen, le reitero, sino que era una serie de enfermedades de la piel. Eso no lo dice, lo deducimos al leer el texto, pero también por la manera como la palabra hebrea sarac se traduce. La palabra hebrea sarac, que aquí han traducido lepra, en realidad literalmente quiere decir enfermedades de la piel. Y en ese capítulo 13 de Levítico, usted se va a dar cuenta que hay más o menos aproximadamente, describen 21 enfermedades a los que ellos le llamaban lepra. ¿Ah? Ahora, el tenor general es que para saber si era lepra o no, entonces tenían que ir al sacerdote. Y el sacerdote era el que iba a diagnosticar si lo que tenían era lepra o no lepra, ¿eh? Entonces yo traté de sacar del capítulo, y no son todos, le aclaro, tal vez nos toque seguir dentro de 8 días, 6 tipos de diagnóstico y su método, 6 tipos de diagnóstico y su método que usaban para saber si una enfermedad era lepra o no era lepra, ¿verdad? Entonces el primer diagnóstico era el diagnóstico de lepra en la piel. Así lo llamé. Versículo 1 al 8. Leamos desde el 2 cuando dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio esa erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Y entonces, yo les confieso, cuando yo leí eso dije, bendito sea Dios, ¿yo qué voy a hacer? Porque uno lee... Y la primera impresión es confundirse, uno se, que si se le hundió la piel, que si no se le hundió la piel, que si tiene el pelo blanco y que si no, yo qué voy a hacer, Dios mío. Sí. Pero bueno, no es tan difícil. Ese diagnóstico se daba con 2 exámenes que hacía el sacerdote. En el primer examen tenía que mirar la anomalía que presentaba, recuerde, hinchazón, irritación, cualquier cosa de esta, ¿cierto? Y si esa anomalía era profunda por debajo de la piel, o sea, estaba por debajo de la piel, iba a ser declarado inmediatamente la persona inmunda. Ahora, para los que no han venido los miércoles, inmunda no quiere decir pecado, sino inmundo quiere decir impedido para participar de la sociedad y de los rituales del tabernáculo en ese caso. Entonces, enseguida, no, inmundo, si la herida, la anomalía estaba por debajo de la piel, ¿no? Ahora, pero si iba y el sacerdote miraba la anomalía y la anomalía estaba a ras de la piel, lo que tenía que hacer era poner la persona en cuarentena de 7 días. Lo encerraban 7 días, a los 7 días volvía y entonces él miraba. Si la anomalía continuaba sin avance, tenía que estar en cuarentena otros 7 días más a ver. Pero si la llaga había mejorado, la persona solo tenía que lavar sus vestidos y sería declarado limpio. Pero si la llaga había avanzado, entonces sería declarado inmundo, ¿no? Entonces, el dato ahí clave es como que en medio de todas sus, en medio de esos dos exámenes era la cuarentena, ¿no? La cuarentena era la que decía, ese encierro de 7 días. Mejoró la llaga, no hay problema, ¿cierto? No mejoró, es inmundo, es lepra lo que tiene, diría el sacerdote. Ahora, en segundo lugar, otro segundo tipo de diagnóstico es el diagnóstico de la lepra en una llaga, en una llaga. Versículo 9 al versículo 11, dice, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo al sacerdote, y no lo encerrará, porque es inmundo. Amén. Dijimos del 9 al 11, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando aparecía una llaga, ¿saben qué es una llaga, no? Una herida, ¿cierto? Una herida. Entonces, aparecía la llaga. La persona debía presentarse ante el sacerdote. Ahora, si la llaga era blanca y la piel donde ella estaba se había vuelto blanca también y había carne viva, entonces también inmediatamente se le declaraba a la persona inmunda, leprosa. El hecho de la carne viva. Ese es el segundo diagnóstico. Diagnóstico primero fue de lepra en la piel. Luego hay otro segundo diagnóstico, que es el de la lepra en una llaga. Y luego viene un tercer diagnóstico, que es el diagnóstico de manchas blancas en la piel. Versículo 12 al versículo 17. Dice, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él carne viva será inmundo. Y si el sacerdote mirara la carne viva y lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía llaga y será limpio, y cuando en la piel de la carne hubiese divieso, hasta el 17, y será limpio, ¿no? Bueno, entonces este es el diagnóstico de manchas blancas. Si la mancha blanca ha cubierto toda la piel, la persona será declarada limpia. Figúrese, cuando uno pensaría que tenía que ser lo contrario. Si la mancha blanca ya cubrió todo el cuerpo, pues la persona es limpia, es sana. Sí. O no sana, bueno, limpia. Ahora, ¿por qué? Porque entonces el sacerdote se daría cuenta que solo era una enfermedad de la piel y no lepra. O también porque si ya estaba todo blanco, quería decir que la etapa contagiosa de la enfermedad había pasado. Y por eso lo declaraban limpio. En ese caso, cuando toda la piel se hubiera vuelto blanca. Luego, ahora, pero si a esa mancha le sale carne viva, le aparece carne viva, entonces la persona será inmunda porque es síntoma de lepra. Pero también, si después la piel vuelve a ponerse blanca, entonces puede volver a ser declarado limpio. Eso sería en el caso de manchas blancas en la piel. Luego, número 4, diagnóstico de piel irritada. Versículo 18 al 23. Tranquilo que ya solo faltan dos. Y dice, y cuando en la piel de la carne hubiese divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiera vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciera en ella pelo blanco, ni fuese más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote la encerrará por 7 días. Y si fuera extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso y el sacerdote lo declarará limpio. Está el versículo 23, ¿no? Ahora, entonces, si había una irritación de la piel, ¿qué pasa con la irritación de la piel? Se presentará al sacerdote, y si la irritación es profunda y el pelo alrededor se volvió blanco, es lepra. ¿Ya? Ese es un caso. Luego, asimismo, si no haya nada malo en la parte irritada, entonces se va a poner a la persona otra vez 7 días en cuarentena. Al cabo de los 7 días, si la mancha empeora, es porque es lepra y será declarado inmundo. En caso contrario, será declarado puro. Y entonces ese es el cuarto. Y ahora viene el quinto. Versículo 24 al 28. ¿Sí ve por qué le dije que era dificilísimo esto? Luego dice, pero yo tengo que predicarlo igual. ¿Qué hacemos? Es la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, versículo 24, asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, roja o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco, que es que hay un niño que está... ¿Dónde está? Su merced. Ayúdeme a calmarlo, ¿sí? Es que... Entonces, y si apareciere ser más profunda que la piel, la lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote la mirare y no apareciera en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y el séptimo día, el sacerdote la reconocerá, y si se hubiera ido extendido por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque es señal de la quemadura es. Entonces ese sería el diagnóstico de quemaduras. Y sigue así entonces. Cuando se presente una quemadura, en el caso que la piel se pusiera rojiza, debería ir al sacerdote. Y si el pelo se ha puesto blanco y la piel se ha hundido, es lepra y es inmunda la persona. Amén. En caso de que en esa mancha no hubiera anomalía alguna, de nuevo se pone a la persona en cuarentena 7 días. Si a los 7 días la mancha se extendió, la persona es inmunda porque es lepra. Es una enfermedad contagiosa de la piel. Por el contrario, si no lo ha hecho y antes tiende a desaparecer, la persona será declarada limpia. ¿Amén? Luego, y por último, está, sí, eso dígame tranquilo. Luego, por último, está el diagnóstico de llagas en la cabeza y la barba. ¿Ya? Verso, y este es verso 29 hasta el verso 37, dice. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga. Y me llamó la atención eso de salir una llaga en la barba a la mujer, ¿no? Qué bonito sería eso, ¿cierto? Una mujer con barba y encima con lepra en la... En la barbita, ¿no? En la cumbamba que llaman las abuelas. Bueno, el sacerdote mirará la llaga. Y si pareciere ser más profundo que la piel y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña y no apareciera ser más profunda que la piel, ni hubiera en ella pelo largo, pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga. Y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiera en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, Y si la tiña no hubiera cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiera seguido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará. Y si la tiña hubiese cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que la salida, y que ha salido, perdón, en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. ¡Gloria a Dios! Entonces, todo quedó muy claro, yo sé. Cuando saliere una llaga en la cabeza o la barba, el mentón, entonces, la piel hundida, el pelo amarillo y escaso serían síntomas de lepra en esa anomalía de la piel. Ahora, cuando la piel estuviere bien, pero el cabello, ahí en la parte afectada, presentara anomalía, el enfermo debería ser puesto en cuarentena 7 días. A los 7 días, si la anomalía no se hubiera extendido, debería el enfermo rasurar la parte afectada, ¿ah?, exceptuando la parte directamente afectada. Y de nuevo 7 días de cuarentena. Entonces, ¿sí se hizo entender eso? Si por ejemplo la cuestión era aquí en la barba, entonces se iba a rasurar toda la parte que así como los Hare Krishnas. Sí, tenía que quedar como los Hare Krishnas. Se rasura la zona, pero ahí donde tiene la llaga no se podía rasurar, se dejaba así. Y entonces otros 7 días de cuarentena, ¿no? Ahora, si a los 7 días la llaga no se extiende, la persona será limpia. Caso contrario, será declarada inmunda. ¡Gloria a Dios! Y terminamos. Al menos esta parte, ¿cierto? Complicado, ¿cierto, hermano? O sea, eso hay que poner la grabación, devolverla, volverla a poner, escribir. Porque no es sencillo esto, no es fácil explicarlo por lo complicado. Pero vamos a hacer unas conclusiones, ¿no? Que aquí es donde la gente ya dice, ¡ah, ya le hallo más sentido! Prácticas. ¿De qué manera nos puede servir esto a nosotros para nuestra vida diaria, cotidiana? Y si era difícil, hermano, tratar de explicarles esto de una manera organizada y que pudieran comprenderlo, pues más difícil fue todavía hallar cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas diarias. ¿Amén? Pero se puede, se puede, se puede, así usted no lo crea. Para ello quiero que mire el versículo 45 y 46 y vea lo que pasaba cuando una persona era declarada leprosa de cualquiera de estas enfermedades. Entonces dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada. ¿Okay? Figúrese esa vida de esos pobres. Una de las peores cosas que le podía pasar a un israelita era que el sacerdote lo declarara leproso, porque inmediatamente lo declaraban leproso. Este era el estilo de vida que le esperaba de allí en adelante, a no ser que se sanara. Entonces, si se dio cuenta, lo primero era que debería ir por la calle o por donde fuera, porque bueno, por la calle no, porque no podía estar dentro del campamento. Por fuera, con los vestidos rasgados. Luego, también dice que debería llevar la cabeza descubierta. Algunos otros textos dicen despeinados, ¿sí? Y embozado. No sé si sepa qué es embozado. ¿Dónde queda el bozo? Es el bozo, ¿no? Así que hay hermanos que no les sale bigote, sino bozo, ¿sí? Dice, ¡ay, tiene bozo! ¿Ah? Hay hermanas también que le sale bozo, entonces tienen que coger con la miel caliente esa. No, eso es terrible, yo no sé, ¿verdad? Y hermano, esas viejas son sádicas. ¿Por qué? ¿Cómo Dios mío, hay poder en Cristo. Yo fuera mujer, me dejo el bigote, no me importa nada, ¿sí? Bueno, ya los hice reír al menos para que, ¿sí? Entonces iba ropa rasgada, cabeza despeinada, ¿no? Así, y embozado quiere decir tapada la cara. Y mire lo lindo, y por donde fuera tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo. O sea trate de imaginarse esa vida nada más, ¿cierto? Entonces usted va ahí por la calle, lo declararon leproso, le tocó ir a la ciudad a hacer algo. Y si tiene que entrar a la ciudad, entonces tiene que ir con esa vestimenta y gritando a todo tiro, leproso, inmundo, leproso, inmundo. Para que la gente se apartara. ¿Eh? Y le tocaba vivir fuera del campamento. Incluso, dicen algunos que los leprosos hacían comunidades de leprosos para ayudarse mutuamente. Como entre ellos sí se podían tocar, como entre ellos sí se podía. Entonces, no, pues hagámonos aquí todos juntos y ayudémonos, porque ¿qué más? Y cuando la gente los veía, hermanos, entonces dice que les tiraban piedras para que no se arrimaran, para que no estuvieran cerca. O sea, esto era una vida terrible. Por eso le digo, una de las peores cosas que le podía pasar a un israelita es que el sacerdote lo declarara leproso. Pero sucedía, ¿no? Y tenemos varias historias en la escritura respecto a eso, ¿no? Ahora, este texto nos ayuda mucho para hablar acerca de los marginados. Hace 8 días hablamos de un tipo de marginados, ¿no? Que eran las mujeres. Por la cultura y bueno, sobre todo por la cultura. Ya sabe que cuando a un israelita le decían, nació niña, eso era una tragedia, eso era casi un castigo de Dios. Porque todos querían machos varones masculinos. Porque ese sí era una bendición, ¿no? Y es que lo es, hermano. Es que lo es. Dale a Dios, es que lo es. No le ponga. Lo que hay que decir es que las mujeres también son una bendición, a ver. Porque por ahí casi me pegan hace 8 días que usted es machista. No, yo no. Eso era lo que ellos creían, yo no creo eso. ¿Eh? Y entonces, hablamos de ellas y cómo Jesús entró en la historia, entró en la sociedad y las dignificó. Y tuvo entre sus seguidoras discípulas, mujeres, ¿no? Entre sus seguidores mujeres. Y hablaba con las mujeres en la calle. Y tocó a la mujer del flujo de sangre. O se dejó tocar mejor. Y hasta también la tocaría, ¿no? A la mujer del flujo de sangre y todas esas cosas. Y en todos esos actos lo que nos está demostrando es que Jesús viene a acoger a los marginados. Y eso muestra mucho el corazón de Jesús y el corazón de Dios. ¿Eh? Antes habían sido excluidos, ahora son abrazados, ¿cierto? Pero lo mismo pasa con los leprosos. Ya les he comentado el estilo de vida que estas pobres personas llevaban. Pero cuando vino Cristo, entonces Cristo también tuvo un ministerio hacia ellos, ¿no? Sanándolos. Cuando envió a la misión a los discípulos, les ordenó y les dijo, limpien leprosos. Amén, hermano. Porque no solo él quiere acoger a las mujeres como marginadas de aquel momento, sino que también quiere acoger a estos leprosos que llevan una vida terrible. Y hay particularmente una historia en los evangelios donde Cristo hace algo revolucionario, algo por fuera de los estándares y de los cánones de la época, y lo hace con un leproso. No sé si ya se estén ubicando, pero si no se ubicó, Marcos capítulo 1, versículo 40 nos lo dice. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, 40. ¿Dicen amén? Amén. Esta no es una predicación sobre el éxito y sobre el poder de la oración, ni nada, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que recibirla igual. Verso 40 dice: vino a él un leproso, ¿ah? Y dice, rogándole en cara la rodilla. Ahora, figúrese el tipo, ¿no? Vino a él un leproso, se arriesgó, porque no podía juntarse a nadie. O sea, ya que cuando medio se le quería arrimar a alguien, piedra va y piedra viene, ¿oyó? Entonces se arriesga y va donde el maestro y se tira de rodillas. Y eso nos dice mucho de su condición, de lo que estaba viviendo esa persona. No es tirar de rodillas, es a rogar, a suplicar. Señor, ayúdeme, ¿sí? Ya sabemos, el texto no lo dice, pero por donde iba tenía que ir gritando leproso. Veía que alguien se acercaba, leproso, leproso, y ropas rasgadas, su vestimenta, todo decía él que era un marginado de la sociedad. Y entonces le dice a Jesús una espalda, dice, si quieres, puedes limpiarme. Y estuvo de buenas ese día, ¿no? Porque esta fue una de las ocasiones donde el Señor quiso. Amén. Ahora, este texto no es para, porque yo, hasta yo mismo, hace muchos años, usted sabe, cuando yo era esos de la prosperidad bien chéveres, una bendición, ¿sí? Entonces, yo dije, mire, aquí dice, Dios quiere sanarlo. No es la voluntad de Dios que usted esté enfermo, porque Dios siempre quiere sanarnos. ¿Nada? Porque ahí dice, mire, ahí dice, Dios quiere sanarnos. Si usted está enfermo es porque quiere, todo el cuento que echa uno. Pero son cuentos. Pero esta fue una ocasión donde él quiso sanar, ¿verdad? Porque después vemos a lo largo de las epístolas, por ejemplo, ¿ah?, cómo había muchos siervos de Dios enfermos. Y entonces ahí fue que Dios no quiso. No era su voluntad. Traía más gloria a su nombre que estuvieran enfermos. Y por eso los dejó enfermos, porque así traía más gloria al nombre de Dios. Entonces, pero a veces, cuando ser sanados trae gloria al nombre de Dios, porque todo tiene que ver con su gloria, hermanos. Cuando sanar trae gloria al nombre de Dios, entonces Dios lo sana. Y entonces él estaba de buenas, porque esa fue una ocasión donde él quiso, él fue sanado porque Jesús quería sanar. Y Jesús le dice, quiero ser limpio. Amén, hermano. Pero entonces, el verso 41 tiene ahí un detalle que pasa inadvertido. Cuando usted no sabe estas cosas de Levítico, ese detalle del verso 41 pasa inadvertido. Y usted no le haya gracia, porque se le hace algo normal, algo que Jesús haría. ¿Ah? Y es que Jesús, ¿qué hizo? Versículo 41, y le tocó. Ahora usted ya sabe, por lo que leímos en Levítico, que no se le podía tocar a los leprosos. Había que correr de ellos. Pero ese toque de Jesús a él fue un acto de amor, un acto de compasión, un acto de inclusión, de aceptación. Es como decirle, todos te marginan. Todos te sienten asco, todos te hacen a un lado, todos te han apartado, pero yo no, yo te toco, yo te acepto, yo voy a tu encuentro. Y ese es un acto maravilloso de Jesús. No sé si a usted le parezca lo mismo. Ese es un acto tremendamente diciente, un acto que grita sobre el corazón de Jesucristo y por ende el corazón de Dios. Como él viene, ya no solo acepta, dignifica a las mujeres, sino que también toma a los despreciados y a los marginados de la sociedad y los abraza y los acepta. Y bien, entonces, el hombre quedó limpio, dice el texto, bendito sea Dios. Y el Señor le dijo, no le cuente a nadie, no diga nada, quédese callado, vaya más bien al sacerdote y ofrezca la purificación, ¿no? Pero el tipo le hizo caso, no hizo caso de nada, hermano. Se fue y empezó a decirle a todo el mundo lo que había pasado. Ahora, ¿ha pensado usted por qué Jesús no quería que todo el mundo supiera? Hoy día, ¿qué le dicen a uno? Eso hay cultos de testimonio, ¿no? Solo testimonios. Todo el culto es testimonios. Pero Jesús decía, no diga nada. No se ponga a decir. Pero hoy día, ¿qué hacemos? Entonces pasamos a la gente. Algunos testimonios son hasta mentiras. Otros son personas que realmente creen que pasó, pero en realidad no pasó nada. Otros son verdad. Otros son verdad. Amén. Otros son verdad. Pero Cristo decía que no. Y la razón sigue, es... La razón es actual. La razón por la que hoy Cristo nos diría, no digan, ¿sabe qué? No anden ahí haciendo alaraca, cállense. Es porque la gente iba a ir tras él por los milagros. Y no por su oferta de salvación, por su doctrina, por su persona, que era al fin lo que él quería. Ahora, no es que esté mal dar un testimonio y contar de las cosas que el Señor hizo, ¿verdad? Pero no debe ser ese nuestro método evangelístico, pues. Porque entonces lo que tenemos en la iglesia es un poco de gente interesada que hasta plata dan porque Dios haga un milagro. Lo que toque hacer, toca dar plata, yo doy plata. Porque... Pero el Señor decía, Chito, ¿sabe qué? No diga nada, hermano, sí. Dirían lo... No, eso lo digo. No, eso no. Dirían actualmente, no me molesté, ¿sí o no? Si Jesús fuera del bosque, pero él no es del bosque, ¿sí? Ni de Tierra Grande ni nada de eso. Ah, sí. No. Él era de Galilea y era muy decente el Señor. Sí. Bueno, pero eso sigue siendo así. El Señor sigue aceptando a los marginados. Es decir, entre sus favoritos, el Señor tiene lo vil y lo menospreciado. ¿Sí lo ha leído en la Escritura? ¿Amén? Quiero que lo leamos para que usted lo tenga en su corazón. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Qué dice ahí? Fíjese. Sigue siendo de la misma manera. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, cuando uno lee esto, Dios sigue con el mismo método. Lo vil, lo menospreciado, lo inaceptado, lo que la gente rechaza, es lo que Él escoge para su gloria. Entonces, cuando leemos eso, pensamos en los discípulos del Señor, que eran sencillos pescadores, ¿no? Gente menospreciada, gente pobre, gente humilde, gente sencilla. Pero a esos fue los que Él escogió para sí, ¿verdad? Encontramos a un hombre que, aunque estaba lleno de dinero, era un menospreciado también, como Mateo el publicano, ¿recuerda? Sí odiaban a esa gente, los israelitas, a los publicanos, a los cobradores de impuestos, ¿no? Y hoy también los seguimos odiando, pues no tanto odiando, sí, pero hoy también nos siguen cayendo gordos los de la DIAN y todos esos, ¿no? Pero en esa época, ahí estaba, y a él, al menospreciado, el Señor escogió para sí. Amén, hermanos. Y eso dice mucho del corazón de nuestro Señor. Eso dice mucho de su misericordia, de su amor. Entre sus apóstoles no hubieron príncipes, ni reyes, ni filósofos, ni sabios. La gente sencilla. Lo que todo el mundo consideraba vil, a esos escogió Él para sí. Y esto es tremendamente motivador, ¿no? Tremendamente consolador para nosotros. Que Él nos escogió a nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces, así termino. Tan, tarán, tan, tan, tan. Sí. ¿Y qué les dije? Al comienzo les dije un poco de cosas que ninguno entendió. Sobre la lepra. Entonces les dije que la lepra eran muchas enfermedades, no solo la que hoy conocemos como lepra. Y en términos generales, el leproso era el que aparecía con una llaga que estaba más hundida que la piel y que el pelo alrededor de esa llaga había cambiado también su aspecto. Eso básicamente, ¿sí? Pero después estamos aprendiendo de la vida terrible que llevaban esos leprosos. Pero qué lindo aprender y saber hoy cómo Jesucristo vino a aceptar a todas esas personas, a tocarlas, a acercarse a ellos y a brindarles de su amor y de su misericordia. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias la noche de hoy por la enseñanza de tu bendita palabra, Señor. Quiero pedirte que nos ayudes a entender estas cosas. No son sencillas, son leyes que pertenecen a miles de años atrás, Señor. Pero que como vemos, Padre Santo, podemos extraer de allí, Señor, algunas profundas enseñanzas, algunas enseñanzas muy especiales acerca de ti, de tu corazón, de tu misericordia, de tu amor, de cómo abres los brazos a los que todos desprecian, de cómo abres los brazos a todos aquellos que el mundo considera vil, Señor. Gracias, Señor, bendito te doy en esta hora. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder recibir estas cosas. Agradecerte porque muchos de nosotros éramos lo vil, lo menospreciado, pero tú nos escogiste para ti, Señor. Gracias por eso, Padre. Te damos honra y te damos alabanza la noche de hoy. Amén, Señor, y amén.